En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es 11 y 4 de la mañana y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde en esto que se llama Radio Rebelde, ¿no? La radio que escuchan los compañeros del campo popular y por supuesto para todo el mundo. Por supuesto, si usted quiere escuchar la otra campana que hoy está difícil de encontrarla, bueno, acá la tiene, ¿sí? Son 11 y 5, como ya dije, y la temperatura son 10 grados y una décima, está fresquito para salir. Me imagino ya hasta ahora ya estamos todos en el trabajo, si no, ya estamos preparando la cena del mediodía. Así que bueno, vamos a estar acompañándolos, vamos a tratar de que sea nuestra programación, nuestro aire sea cálido para calentarles un poco el frío seguramente de esta mañana. Pero no estoy solo, estoy acá con ya mi amigo, pues ya somos amigos, Miguel Fortuna. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, ¿qué tal? Ahí estás con todo, con el aparatito. Sí, no. La tecnología. No, porque teníamos una reunión con la multisectorial, viste que se armó la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Hicimos el partido el otro día. Ah, bueno. Presentamos el amparo. Bueno, la copa. Noticias. ¿Quién la ganó la copa? Una chica. Muy bien, como debe ser, como debe ser. El fútbol también está... También no somos misógenos, ¿no? Está muy bien. Hubo está. Fútbol de mujeres, muy entretenido. Bueno. Vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Y hoy íbamos a tener la otra reunión por la multisectorial que tiene muy buen resultado. Bueno, después lo contamos. Después lo contamos, sí. Pero eso que dijiste, no estoy solo. ¿Cómo parece un programa de Solo en la madrugada? Solo será. ¡Qué buena película! Habría que recordar esa cosa. Muy bueno. Solo en la madrugada. No estamos solos. No estamos solos, sí. Hay una... de sacristán, ¿no? No es un buen horario para hacer algunos. Sí, hay unos diálogos que yo los recuerdo de memoria. Sí, gran película. Y él tenía un Lenin en la claro. Pieza, ¿no? Y era el destape español. Claro, que claro, que lo llaman por teléfono, ¿no? Es la escena que... claro, lo llaman por teléfono. Se murió Franco. Que como festejaban los gallegos hasta en la película. Bueno, no sé si pudiste ver, hablando de multisectorial, hablando de lo que tiene que ver con estos reclamos, ¿no? Que son muy necesarios para todos los habitantes de este país, porque recordemos que los aumentos fueron extendidos a todo y ancho largo del país, menos en los lugares donde hubo un acompañamiento desde las principales figuras políticas de cada municipio. Por ejemplo, estoy hablando de La Matanza, donde se pudo echar atrás, y en otros lugares también hacia los aumentos. Pero estoy hablando del caso de Rosario, ¿no? Ayer fue el Día de la Bandera, el domingo fue el Día del Padre, ¿no? Fue un fin de semana largo. Vamos a hablar también de qué pasó en términos turísticos en el fin de semana largo, pero lo que quiero remarcar tiene que ver con el festejo del Día de la Bandera, ¿no? No sé si lo pudiste ver al presidente, y justamente lo que quería hablar era la marcha de la multisectorial de Rosario, ¿no? Así como se armó acá en Capital, en Rosario, se generó esto y trataron de poder llegar al Monumento de la Bandera, por lo menos a que el presidente tuviera la imagen de este reclamo, y bueno, no pudieron hacerlo. Me parece que hay un tema de cuando hay un reclamo que no se puede expresar. Yo me acuerdo con toda la indignación que había contra el gobierno anterior, contra la presidenta anterior. Nunca hubo un acto en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo, el 20 de junio, el Día de la Bandera, el año pasado, el Día de la Bandera. Y estaba el ambiente crispado, la grieta, todo eso. Nunca se valló, ni se prohibió, ni hubo gases, ni hubo nada. ¿Vos te imaginás si hubiera habido una marcha de gente con carteles, tanto se podría haber organizado tranquilamente para el 25 de mayo, para los 20 de junio, digamos, y eso hubiera sido ampliamente difundido por los medios que ya conocemos, y en definitiva eso hubiera sido imposible de detener. Yo he participado de los 25 de mayo, he ido a ver a distintas actividades, y tranquilamente ahí se podría haber gestado, se podría haber organizado cualquier tipo de protesta que hubiera sido original, pensándolo ahora retrospectivamente. Hubiera sido, digamos, una situación de mucha tensión, pero tranquilamente, bueno, se podría haber generado. Eso no pasó nunca. Pero a ver, te comento. Yo era funcionario en el año 2001, cuando fue, ¿no? En el 2002, que estaba todo, el ambiente para todo, y se hizo el chocolate, se comieron los churros, se hicieron los actos que se tenían que hacer, y los que no tuvieron que hacer no se hicieron. Pero nunca era, y ojo, que era que se vayan todos y los perseguían, claro, a los políticos. Claro. Me parece que hay una historia. ¿Te acuerdas? Había una película que decía, de esto no se parla, de esto no se habla. Bueno, cuando no se lo puede criticar al gobierno, todo está mal si se lo critica. Y bueno, se critica como se criticó al gobierno anterior, me parece que siempre hay críticas. Y bueno, si al gobierno anterior le decían que la crítica fundamental era que no escuchaba cuando la gente se expresaba, bueno, este gobierno parece que ni siquiera te puedes acercar. Bueno, que justamente, no es que no lo escucho, es que no se pudo acercar nada. Claro, no lo escuché, no escucho nada. Y después lo que fue patético, lo de hacerlo a los chicos, en vez de jurar por la bandera, decir, sí, se puede, el eslogan de campaña, sí. Pero la verdad que es mezclar el agua con el aceite, ¿no? Me parece. Bueno, ahí tenés el claro, digamos, tamiz de lo que son esta gente, de lo que representan y lo que vienen a representar. A mí el recuerdo es del, no porque haya estado, pero digo, el emperador romano, ¿no? Alejado de la gente, ¿no? Claro. Que digamos, no tiene ningún tipo de contacto, ¿no? Y que siempre hay uno que le traduce lo que pasa afuera. Exactamente, eso, claro. El traductor que está afuera. Estás hablando de esta idea de que le traducían mal, ¿no? Había una... El día de Irigoyen, como el día de Irigoyen. ¿Te acuerdas que decían que a Irigoyen le escribían un diario donde le decían va todo bien, y un día a Irigoyen lo sacaron a patada? Tenemos un audio, vamos a escuchar un poquito. A ver, nosotros, cuando llegamos a la prisión, nos encontramos con una especie de embudo, de tapón, donde había cientos y cientos de gendarmes que empezaron a empujar a la cabecera de marcha y a golpearle con las escudos. Como no era la intención confrontar, y algunos de los manifestantes, sobre todo los más jóvenes, estaban exaltando, decidimos dar media vuelta e ir por otra calle. Y nuevamente, cuando estábamos bajando, inclusive es una calle que no va hacia el monumento, es lateral, ahí sí un cordón mucho más grande, y cuando nos acercamos se retira una ambulancia que estaba pegada al cordón, y cuando se retira se adelantan los gendarmes y empezaron a pegar palazos y nos vieron a varios de los que estábamos en la primera fila, pero con todo, ¿no? Yo voy a las marchas desde que tengo 15. Nunca vi un 20 de junio, ni en la época de Menem, con tanta militarización y además con tanta vocación, en este caso los gendarmes, por pegar. Parecía que tenían órdenes explícitas de hacerlo, ¿no? Hey, escuchábamos a Eduardo Toñoli, sí, que es concejal del Partido Justicialista, una de las figuras importantes de lo que tiene que ver con Rosario, contando lo que ayer sucedía en las inmediaciones de la plaza, no sé cómo se llama la plaza. Monumento a la Bandera, por la Independencia. No conozco el monumento, de hecho. Es muy lindo, es muy muy simbólico, muy muy. ¿Vos lo conocés, el lugar? Sí. ¿Cómo sí. es? Y es el Monumento a la Bandera, y hay todo un como un callejón, una escalinata que va hacia el río, donde después hay como un patio interior, y en realidad el acto se hizo en el patio interior, cuando en realidad siempre se hacía de la escalinata, claro, la gente hacia abajo, uh-huh. O sea, el bulevar que recorre, es muy linda esa zona de Rosario. A ver, para esta fecha patria es muy linda, después es un lugar que no tiene mucha vida propia, claro, salvo cuando hay actos, porque se presta para hacer actos, cierres políticos, o sea, yo estuve en el cierre de... Bueno, me hago cargo, ¿no? También de la Alianza, cuando claro. cerró de la Rúa y Chacho Álvarez, fue ahí, esos lugares son emblemáticos, o sea, siempre decirnos de gente, esta historia, bueno, esto tiene un antecedente, acuérdense que cuando fue los dirigentes sindicales a hablar con Macri, fue que le dijo, no me hablen pelotudeces, que yo soy un presidente, algo así, fue con ellos que le dijo, ajá, sí. Muy bien a chicanear, hablar, sí, sí. O sea, como que a él hay que decirle, Ciguana, todo que sí. O sea, es el jerarca. Ahí justamente... Claro, es un empresario. Eduardo, sí, Toñoli explicaba cómo había sido la represión en las inmediaciones. No, recordemos que este no es el primer acto de hostigamiento y de tensión alrededor de algún acto que llevara el presidente. Pensemos que estamos a 6 meses de gobierno. No quiero pensar hacia finales del mandato, qué circunstancias va a poder salir el presidente, ¿no? Pensemos al presidente en una situación más compleja, digamos, qué tipo de estructura militarizada va a tener para poder hacer que no lo encuentren, ¿sí? Bueno, escuchemos otro audio, ¿sí? Para que podamos construir entre todos un paisaje sonoro de lo que pasó. Nosotros teníamos un banco tradicional de Estados Unidos y de Suiza, llamado Merrill Lynch. Merrill Lynch compra un banco suizo que tiene direcciones Bahamas, pero bueno, no es que la plata estaba en Bahamas, estaba en un banco europeo. Y la verdad que ni me di cuenta, justamente. Cuando me plantearon que si yo quería el país no podía tener un depósito afuera, dije... Para demostrar que sí, creo en el país, no solo voy a traerlo de vuelta, sino que voy a comprar bonos argentinos. Espero que si a alguno le parece que lo he hecho tarde, me disculpe, pero que no tengan dudas, que soy el primero en creer en ustedes los argentinos. No tengan dudas, que soy el primero en creer en ustedes los argentinos. En ustedes los argentinos. En ustedes los argentinos. En ustedes los argentinos. No se puede creer. No se... A ustedes los argentinos, ¿cómo se extraña 678? ¿Cómo se extraña TBR que podía agarrar ese fragmentito y repetirlo? Gracias a las manos mágicas de acá del amigo Malicia, que le metió un poco de humorada a la situación. Ahí teníamos al presidente, digo, para poder darle continuidad a lo que estábamos hablando del Monumento a la Bandera, que tiene que ver con lo que se tapa, ¿no? Lo que impide, digamos, que se pueda salir a la luz. Y las explicaciones... ridículas, ¿no? Lo digo así hasta se me quiebra la voz, ridículas del presidente Macri, ¿no? Y encima hablando de ustedes, ¿a qué bandera juró este muchacho? Ahí pregunta acá el amigo Pablo, ¿a qué bandera juró? Pues se le salió, pero nítidamente. Los unos y los otros. No, ¿no? Es que yo no lo dijo en términos de que se confundió de bandera de país, es que tiene metido el cassette. Yo creo en ustedes, es esta cosa de tipo evangelista, ¿viste? Con todo el respeto que me tienen los evangelistas, pero tipo de lavado tipo de cabeza. Tipo Jimmy Swaggart. ¿Cómo? Jimmy Swaggart, ese que vendía el pastor evangelista. Pero tiene esa cosa de ustedes, este tipo se cree fuera no, del planeta. No, pero aparte, un tema. Esos son los dólares que supuestamente iban a venir, claro. Pero no viene, ni él los trae para la inversión. No los trajo todavía. No, pero por él lo trajo, lo voy a poner en bono, dijo. Además lo va a poner en bono. Le va a quedar en el 37%. O sea, y vos le pedís a alguien que venga a invertir productivamente, va a decir, pero ¿qué me toman de tonto? Si el presidente del Banco Nación, ninguno quiere traer la guita, y cuando la trae la van a poner en Levac, que... salvo que seas un tonto, si traes plata la pones en el Levac hoy. Levac 37%, ahí se bajó 35, 36, y no dice la voy a invertir productivamente. Bueno, eso me parece clave. Hay que estar muy atentos porque se nos escapan todo el tiempo estas cuestiones. El tipo está diciendo, voy a traer la plata para invertir en deuda. Entonces, ni siquiera el presidente está pensando en inversiones productivas. Yo creo que volvemos, estos tipos no mienten, me parece que... Es sincericidio. Volvamos, claro, sí, este es el verdadero sinceramiento. Volvamos a la tesis de campaña, ya no de campaña, sino de gobierno de Macri, ¿no? Vamos a hacer el supermercado del mundo, ¿no? Ahí está la clara, no hay ninguna industria alrededor. Un supermercado son cuatro paredes con alacenas donde se pueden poner los alimentos que te los van a vender ellos mismos. Vamos a escuchar un tema, así relajamos un poco y volvemos con más, no nos queda otra, con más información acá a Radio Rebelde. limpio el recorrido, libre ya no se hizo. Y aquel silencio solamente lo tuvimos. La revista Amartya en el aire. Once y 22 y estamos de vuelta acá. Esto era Café Tacuba, qué linda banda, me encanta Café Tacuba, Camino y Vereda. Una gran banda, el cantante hace Jopo, ¿no? Se llama, hace una banda solista, escúchenla, búsquenla, Jopo con J, muy linda banda, la verdad. Y muy lindo el Café Tacuba en México. El café de México. Bueno, hablando de México, ahí recién estábamos hablando... Te di pie, ¿no? Sí, muchas gracias. No, más que pie, la verdad que es terrible horror. La matanza que está sucediendo en México a través de un reclamo que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Yo ayer trataba de poder hacer un paralelismo, ¿no? En México hay cosas que ya se dieron que en Argentina todavía no, que tienen que ver con la Alianza del Pacífico, que tienen que ver con la destrucción, esta idea de la batalla al narcotráfico, ¿no? Y que ahora van por la educación pública, que si bien en México ya está bastante avanzada la privatización de la educación, digamos, hay más avances que tienen que ver con ir por todo, ¿no? En este sentido hay que ser muy claro. Se denuncia que hubo 8 muertos y hoy están llegando mensajes que obviamente no lo vas a poder ver en ningún lado, que acaban de decretar el toque de queda en Oaxaca, ¿sí? Y que están matando a maestros así a mansalva. O sea, Peña Nieto no tiene ningún miramiento. Y por eso no nos vamos a extender, porque la idea es ver si podemos conseguir a alguien que nos pueda hablar de este tema, que preocupa mucho, ¿no? Y yo pienso en la corrupción estructural. Pienso en cómo, de alguna manera, esta es la verdadera corrupción, ¿no? Por supuesto que lo de López es... ya estamos hablando de eso, ¿no? Acaban de decir que López está en condiciones de declarar por suerte, y que declare, que diga quién le dio la plata, estos 9 millones son los únicos 9 millones, hay más 9 millones, que los diga, que vayan hasta las últimas consecuencias, que lo metan preso, que diga con quién colaboró, si lo hizo solo, si lo hizo acompañado. Queremos saber, porque en definitiva lo que más nos preocupa es la corrupción estructural, ¿no? Y estamos hablando, volvemos a hablar de México, que tiene que ver, que vienen por todo, vienen por la salud pública, vienen por la educación, vienen por la seguridad, vienen por todos los ítems que tienen que ver con el verdadero negocio, ¿no? Porque el verdadero negocio tiene que ver con eso, ¿no? Los medicamentos, lo que nosotros fisiológicamente y necesariamente todos los días tenemos que poder gatillar, ¿no? Y vienen por eso, esa es la verdadera corrupción. Bueno, digamos, el Estado mexicano cada tanto se encarga de hacer una puesta en escena muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando es lo del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces es un logro, pero el narcotráfico está metido hasta en las uñas de todo el mundo, sí. En México, es sí. Terrible el poder, los clubes de fútbol, está todo metido, era como el tema cuando era Escobar Gaviria, que hablábamos de Colombia, qué potencia futbolística Colombia, claro, citaba toda la guita del narcotráfico. Ayer escuché una noticia también del presidente de Paraguay, sí. Que es el capo del narco de sí. Paraguay. Entonces estamos, la corrupción y todo este barbaridad que vivimos de empresa. El presidente de la Unión Industrial diciendo, yo sabía que daban el 15% y a veces lo tuve que pagar. Pero no denunciaste nada. Hasta el último día que se fueron no denunciaron nada, bueno, ¿no? Vamos a escuchar a Axel Kicillof porque esto generó revuelo hacia dentro de la fuerza. Pero lo importante es cómo salimos de todo esto. Yo me incluyo porque ahora vamos a hablar de qué implica esto, ¿no? Porque lo que está en juego son las ideas más allá de las personas. Escuchemos a Axel Kicillof a ver qué decía. Una enorme indignación, ¿no? Y bronca, ¿no? Como militante, que no puede ser, ¿no? Que casos de corrupción que aparecen después manchen o pretendan manchar o deslegitimar, manchen la militancia, la política en general, o traten de deslegitimar también todo lo bueno y todo lo claramente provechoso que ha llevado adelante este proyecto político, nuestro proyecto político. La gente no milita para que un vivo, un corrupto, se afane la guita. Indignación también adentro del Frente para la Victoria. Tenemos otros casos como el de Mariano y Héctor Recalde, que denunciaron con cámaras ocultas a alguien que trató de darles una coima, lo llevaron a la justicia. Es decir, que yo creo que lo principal es que estas cosas se castiguen, porque si no empiezan a embarrar todo. Ahí teníamos a Axel Kicillof, tratando de dar una explicación, porque hay que decirlo, digamos, entendemos cuál es el debate de fondo, pero vos también tenés que dar una respuesta, ¿no? Es una situación muy compleja. Es muy compleja porque, a ver, yo soy arquitecto. Trabajé muchos años, no trabajé con empresas que trabajaran en la obra pública tanto, uh-huh. pero con empresas. Y esto de la coima para acceder está en la obra pública, porque yo lo escuchaba a los empresarios, no porque yo fuera dueño de una empresa ni nada, que la coima estaba en la obra pública estatal, en el sector privado. El año pasado en el coloquio de ideas se dijo, bueno, como que la coima era una cosa que era parte del folclore de las adjudicaciones. O sea, vos vas a una empresa privada y también tenés que coimear, entonces al jefe de compra, y así pasa. Está bien, es el sector privado, te van a decir. Pero eso estructuralmente te lleva a que el tipo después no discierna si es en lo privado o es en lo estatal. Está incorporado, aparte de ellos, que para conseguir algo de eso, lo tenés en caso pequeño. Yo dirigí el registro de administradores de consorcio. Uh-huh. La crítica más grande que nos llegaban de los administradores de consorcio era que estaban entongados y la coima que le daban a los contratistas que traían para arreglar la canilla del baño. O sea, es lo que vos decís, esto es no quiero esto bajarle el precio a lo que fue esta locura de este pedazo de HDP de López. Bueno, y que vaya preso, y que vaya. Ahora el otro Pérez Corradi dice, me limé los dedos para que los sicarios, si me agarran, no me reconozcan. Pero es que te toman de pelotudo. O sea, estos tipos, que vayan y que digan. Ahora ya Patricia Bullrich ya le está insinuando. Sí, tirá para arriba, pibe. Si querés que zafar un poco, tirá para arriba. Escuchemos a Dolina que decía con respecto a esto. Si uno es corrupto, yo estoy de acuerdo en que vayan en cana 500.000 años, por más peronista que sea. Pero centrar la discusión política en a ver cuántos corruptos nos anotamos. Y cuando vos tenés una política inconfesable, que consiste en hacer una gigantesca transferencia de recursos de los que trabajan a los agroimportadores, por ejemplo, eso es gravísimo. Eso tiene que asustarte más que la plata que se pueda robar el de un lado o el del otro. No me asustan los corruptos del gobierno. No me asustan. Digo, ojalá los metan presos. Ojalá los metan presos, pero no me asustan porque confío en que más tarde o más temprano allí van a estar. Pero las políticas van a permanecer y son conductas globales que afectan a millones de personas.

un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Sí se puede, sí se puede. Juventud hitleriana macrista. José de Villaluz. Buenos días, soy Cristina de Villaluz. Me desperté con la mejor música, con la voz más dulce que podía haber escuchado, con la de Eva Perón. Y la del Pocho, mi viejo, querido, Juan Domingo, qué hermoso escucharlo, qué lindo. Ayer pasé por Capital de noche porque estuve trabajando hasta las 3 de la mañana y la verdad que estaba todo muerto. El viernes que trabajé, sábado y domingo trabajé por esta zona de Avellaneda, todos caminando, mirándose la cara uno a otro. Hola muchachos, buenos días. Bueno, después del discurso de Macri con la juventud hitleriana, a esos pobres pibes haciéndole decir si se puede, ¿se olvidan de que hace un tiempito hicieron colas y colas por un litro de leche de la que tiraban los productores? ¿O no que bobayaron todo para que no le reprochen eso? ¡Qué tristeza, Dios mío! Habla Susana de Caballito, gracias. Y hace poco encontré la radio, me emocioné mucho cuando escuché la voz de Vita, yo no había nacido cuando ella murió. Bueno, tienen un material extraordinario y aparte le digo que fui a comprar la revista Oveja Negra y ya el que os quiero me dijo que hace falta, hace rato que no se la entregan, pero que acá se vende mucho en este barrio que es Palermo, Colegiales, más o menos está ahí, está Federico Lacroce y Cabildo. Bueno, los felicito por todo, gracias y sigan así que estamos todos juntos. Gracias. Chicos, Macri y sus secuaces, estos tipos, Esper, que no sé quién es, en un Facebook dijo, este colapso con José López, Macri lo tiene que aprovechar. ¿Qué tal, chicos? ¿Y cómo lo aprovecha? Lo aprovecha en contra del kirchnerismo, en contra de lo que vivimos estos 12 años, ¿sí? Ya muchos como yo no comemos niños. Yo, por ejemplo, cada vez que encuentro algo, estoy escuchando la radio, anoto todo, ¿eh? Todo me lo anoto. Once y 38, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Muchas gracias a todos los que se comunicaron, ¿sí? Muchos mensajes, la verdad. Vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con el blanqueo de capitales, que tiene que ver con las decisiones políticas de este gobierno con respecto a lo financiero, ¿sí? Estamos en comunicación con José Batela. José Batela, te saluda Julián Saúd. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Sí, buenos días. Muchas gracias por atendernos, José. No. Nosotros justamente estábamos hablando en el bloque anterior de lo que tiene que ver con esta ley, ¿no? Que se llama que tiene que ver con los jubilados, a veces el cartel, pero en definitiva oculta algunas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la ley de blanqueos, ¿no? Sí, esa es una y... Y hay varios, está el cambio de la UIF, queremos hablar... El cambio de la UIF, sí, al final, que lo metieron a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, claro, sí, haciendo una madrugada digamos, rápida. Yo quisiera, antes de meternos en ese tema que te toca de cerca por tus últimas funciones públicas, tiene que ver la ley de blanqueo, porque la verdad es que se hizo bastante bochinche, bastante revuelo, y uno a veces le cuesta poder entender, ¿no?, el que no está adentro, ¿no?, porque ya se hicieron varios blanqueos del gobierno anterior, y me imagino que vos fuiste parte, observador de ese blanqueo. ¿Hay alguna diferencia con los blanqueos anteriores y este blanqueo? ¿Hay que estar en contra de este blanqueo, a favor del anterior? ¿Hay que estar en contra de todos los blanqueos? Bueno, en principio, el blanqueo comete una injusticia siempre, ¿no? Claro. Que es que aquel que de alguna manera estuvo conforme a la ley queda fuera de justicia, la verdad es esa. Ajá. Pero además, también hay toda una estructura económica empresarial que vive de los blanqueos y de las moratorias impositivas, que son siempre los mismos y que uno los tiene, digamos, son blanqueadores seriales, sí, o, digamos, acceden a las moratorias en forma continua, no pagan y se aprovechan de la moratoria. Esa es una conducta. Sí. Y eso está ligado directamente a la especulación financiera, digamos, básicamente, porque toda esa plata está calculada en función de la tasa de interés, que es, lamentablemente, la cultura que predomina en el conjunto empresarial, especialmente los sectores tradicionales que vienen del sector agropecuario y las ganancias producidas con el comercio exterior. Continuamente, en ese esquema, funciona la renta financiera como primer objetivo y luego acumulación, en vez de ser en el país, es afuera, y esa lógica cultural, casi diría, que es diferente incluso a otras culturas de otras burguesías latinoamericanas, sí, como la brasileña, por ejemplo, genera continuamente desestabilización en cualquier proyecto, incluso sea el proyecto de la derecha, como claro, en este caso, ¿no? Claro. O sea, porque por más que se le ofrecen alternativas de producción en blanco o de la economía real, la lógica de ellos es negocio de corto plazo y acumulación fuera, ¿no? Entonces, los blanqueos, en alguna medida, van a decir, el blanqueo que hubo, la pregunta que original, ¿qué diferencia con la anterior? La anterior había que traer la plata y dejarla acá, en los sedines y en todo eso. Sí. Ese fue el blanqueo del gobierno anterior, que intentaba aumentar la inversión en la construcción y en la compra de vivienda o la construcción de vivienda. Este blanqueo en realidad no tiene ninguna obligación. La única es pagar la tasa del impuesto, pero la pueden dejar afuera, con lo cual vienen a legalizar una historia de evasión, porque otra explicación no hay de esa plata, como mínimo, ¿no?, la evasión. Y además no hay certeza de que venga, o sea que la continuidad de la tenencia fuera del país, sí, y sin ninguna obligación, hace que solo ingrese acá el porcentaje del impuesto, que es entre el 5 y el 10%, si se lo declaran, y eso puede quedar fuera del país eternamente, y le convalida, digamos, unas ganancias hechas durante periodos de evasión impositiva, para de alguna manera evitar las denuncias estas que han aparecido de cuando le salta la plata depositada en Bahamas o en estos lugares. Creo que solo ese es el objetivo, no, por eso a la gran preocupación para que no se difundieran los nombres de quienes, sí, entraban al blanqueo, y una especie de legalización de algunos sectores, porque no todos van a estar queriendo mostrar lo que tienen, y nada más. José, eso es una duda. Por ejemplo, ustedes en los blanqueos anteriores, cuando venían los blanqueos, ¿ustedes podían, digamos, el que blanqueó, a ver si tenía más plata que la que decía tener? ¿Eso era parte de los blanqueos anteriores? ¿No se podía hacer? Eso tenía que ver con el análisis de riesgo que hacían los bancos respecto a si el dinero podía venir de su actividad lícita, aunque no haya pagado impuestos, o si venía de otro delito que no fuera la evasión de impuestos. En estos blanqueos, a nivel internacional, se aceptan y los hacen todos los países, siempre perdonando la evasión impositiva. Lo otro no. Lo otro no. Entonces, por ejemplo, uno no puede evadir, digamos, mucho más de lo que significa su actividad económica. Vamos a suponer muchos casos de los profesionales independientes. Sí. Un dentista, por ejemplo, tiene una posibilidad de evadir evasión, pero no puede estar sacando dientes por millones de pesos por día. Claro, claro. Entonces o haciendo implantes, por ejemplo, que eso hay mucha evasión porque va todo en negro, claro. En especial. Entonces, esa situación se puede arreglar, pero no tiene un límite, digamos. Tiene entonces, un límite, hay claro. Que en cada sector hay un riesgo de que ese dinero no provenga de la actividad que normal que está haciendo, y entonces ahí sí se hace un reporte de y se alerta a la Unidad de Información Financiera de que eso no es lógico y que por lo tanto hay que investigar. No necesariamente termina en una denuncia penal, pero eso también tendría que hacerse en este blanqueo. Lo que pasa para acá que hay un ambiente, digamos, de dejar hacer, dejar pasar, me parece, en el sector financiero en este momento, que termina y culmina con prácticamente el desguace de la Unidad de Información Financiera, que, claro. Que era el sistema que de alguna manera mostraba el camino del dinero en todos los sujetos obligados que en el país, y estaban todos obligados a rendir reportes y veían cosas raras. Esa situación me parece que, dada la actividad prioritaria del modelo económico rentista y de especulación financiera, que fue el de los 90, pero se está instalando nuevamente, se trata de que los bancos, de alguna manera, tengan más libertades de acción y la actividad de banca privada, que es la que hacían los bancos internacionales para sacar el dinero afuera, traerlo, ponerlo en mejor tasa de interés, y el negocio de las LEVAC y todas estas cosas, sirve si además de eso hay una laxitud en los controles. La laxitud está en toda esta cuestión de ir desmantelando la Unidad de Información Financiera, por un lado, ¿no? Estamos en comunicación con José Esbatela, ex titular de la Unidad de Información Financiera. José, con respecto a esto, estábamos hablando al principio de la entrevista, a las 4 de la mañana hacen esta modificación, bastante hábiles los muchachos de Cambiemos para estas cuestiones, y pasó, por lo menos en diputados. ¿Qué implica que cambie de justicia a economía? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Y la figura de Pratgay, digamos, lo hace todo bastante más oscuro. Bueno, la realidad es que la UIF era el ente coordinador del sistema, y abajo estaban los organismos que están debajo del Ministerio de Economía. Estaba la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la AFIP, digamos, subordinados en la política de lavado incluso al control de la UIF si fallaban las cosas. Es decir, ese esquema de auditoría, digamos, pasa al ingresar abajo del Ministerio de Economía, pone en paridad de situación al resto de los organismos, por un lado, y lo pone al ministro como jefe de toda esa área, y de alguna manera implica un control desde el Ministerio de Economía de lo que pasa en esas entre esas grupos de empresas. Y yo creo que tiene que ver esto con el blanqueo también, ¿no? O sea, que el blanqueo pasó a ser controlado estrictamente por el área del Ministerio de Economía, y que nadie u otra área pudiera tener de alguna manera el control por oposición, que es lo que de alguna manera sirve eso de estar bajo dos ministros, digamos, ¿no? Entonces ahí se concentra, por un lado, pero además de eso se concentra cuando ya le sacaron a la UIF la representación internacional, y también le sacaron el área que tenía que coordinar a todos los organismos, que quedó en un programa especial del Ministerio de Justicia, pero no está al mando directo de la política concreta del organismo. Entonces, eso, si le sumamos la cesantía de la gente del área de inspección y los dichos de las autoridades que dijeron que ahora el banco va a tener que colaborar de motu propio y no va a haber persecución, algo parecido a... Claro, sí. Les hablamos con el corazón... para que cumplan, digamos, y una cosa así, con el bolsillo. Y ellos van a contestar, lamentablemente, con el bolsillo, como lo hacen siempre. Entonces, esa política así de buena onda que uno ve en el... La verdad que yo he sido funcionario de áreas de recaudación tributaria y de áreas de control de poder de policía, y en el mundo es así. Hay sanción y hay no hay amor directo, digamos. Hay una continua elevación del riesgo y una situación de fiscalización, que es lo que ha ordenado los lugares que están ordenados la política de control, es inevitable con sanción. Entonces, La verdad que no coincidía ni en la política tributaria ni en esta política esto de estamos todos juntos por los mismos objetivos. El espíritu de lucro mata cualquier solidaridad con esta política. Entonces, sin sanción es muy difícil que esto funcione conforme a la ley. Sí, buen día, Pepe. Miguel Fortuna, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta. Esto es como hacer un reduccionismo, es decir, el blanqueo es una cuestión económica, es de números, se trae, porque en realidad hasta hay malas señales, porque si el mismo presidente reconoce que él tiene 18 millones de pesos afuera, pero no los va a traer para invertir, sino que los va a traer para colocarlos en bonos, me parece que... Sí, los bonos, ojo que hoy salió el índice del CER, que todo el mundo se olvidó que los bonos, hay un tipo de bonos que se calculan con el índice de inflación, con lo cual el valor del índice de inflación también es un negocio en este momento, pero... porque los que tienen esos bonos van a cobrar con el índice de inflación. Claro. Y no extrañaría que de alguna manera haya interesados en que la inflación sea más alta de la que realmente es. Opa, bueno, dato, ¿no? Por eso digo, no hay ingenuidad en estas cosas. Y ustedes desde la unidad financiera, de información financiera, ustedes tenían, llegaron a descubrir hasta casos emblemáticos de trata con el caso de Marita Verón, ¿no? ¿Cómo era la argucia para blanquear la plata, no? Bueno, por eso todo los que... No es un tema solamente económico, que vaya economía y que economía diga, ah, bueno, estos son buenos muchachos, blanquean la plata. No, no, porque tiene un poder de policía muy fuerte. Mejor dicho, si hoy leen los diarios van a ver que se está por condenar a la segunda línea de Meyendorf, que era el narcotraficante colombiano, que... Mi sangre tenía, mi sangre está todavía acá, está. Pero también ese lo teníamos. Teníamos todos los bienes que tenían y todo. Y Meyendorf fue la principal expropiación de bienes, es decir, en Colombia, porque en Argentina todavía están bajo juicio y están viviendo en Nordelta todavía las esposas y todo de esta gente que hoy va a ser condenada. Nosotros pedimos en su momento hasta 21 años de prisión para los que estaban ahí, que no eran los jefes, pero eran los que lavaban el dinero de Meyendorf acá, que tenía estancias, tenía aras, tenía casas en Abril y casas en Nordelta, y estuvo como 10 años dando vuelta hasta que se pudo hacer toda la operación esta, y se le expropiaron en alrededor de 500 millones de dólares en Colombia y entre Colombia y Argentina. O sea, no eran chicos. Eso es parte de la UIF también, ¿no? Y parte del seguimiento del dinero, como ese que nombraste de Marita Verón, donde sí. Marita Verón no pudo meterlos presos a los ALE por el tema del secuestro, pero sí porque tenían 70, 60 millones sin declarar en ningún lado y no se sabe de dónde lo podían haber sacado. José, y eso, sí. Esa es la acusación que se hizo, ¿no? Esto es un buen momento para poder preguntarte. La causa por las 4.040 cuentas, ¿en qué estado está? Porque lo que trasciende es que está paralizada y que iría al desguace, ¿no? Que hay mucho interés porque esto así se dé. Hay muchos nombres que hoy son parte de la función pública. Bueno, casi todos en las tres casas, en las tres causas de Cuevas en la Argentina, el JP Morgan, el sí. BNP Paribas y en esta de la HSBC aparecen los mismos. Son clientes, el mismo target, diríamos. O sea, son los mismos. Sí. Depende de dónde están, que dónde van trabajando, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que nosotros hicimos un intento de desnudar esa política y teníamos un testigo privilegiado, que era el gerente de JP Morgan para América Latina, que sí. acaba de ser extraditado a Estados Unidos, porque acá no lo quisieron interrogar, básicamente. Muy raro. Lo quisieron indagar. Es muy raro, porque pasó 8 años... corriendo riesgo incluso de su persona, porque nadie lo custodiaba. Por lo menos lo tenían que haber mandado al psicólogo para ver si estaba loco, porque él decía que él lavaba y sabía cómo, y lo explicaba, y daba la lista de clientes, incluso lo publicó la Nata en su momento en crítica, y ahí está. Se tuvo que ir a declarar a Estados Unidos, porque lo pedían de allá, y acá se podía haber usado y se podía haber mostrado, digamos, la cartera de clientes que también figuraban en empresas, en el HSBC y en el BNP Paribas. Es decir, digamos que hay una, lo que llaman hoy en el mundo la opacidad respecto a la búsqueda de datos para sancionar a la estructura esta que vive haciendo esto, ¿no? Entonces, hay una gran hipocresía en el mundo, pero digamos desde el punto de vista de las causas que se iniciaron en la Argentina, ha sido muy lento todo y como dicen las investigaciones sobre los delitos, van a la prescripción. Pepe, una pregunta. Sí. ¿El fiscal de esa causa es el mismo fiscal de las topadoras del sur? ¿Marijuán? En una de las causas, sí. Ah. La causa de Zipi Mor, en la pero causa a lo mejor no le llegaban los datos, porque tardó como 5 años, 6 años. En... Habían empezado bien, habían empezado con allanamientos, y de golpe les agarró una especie de parálisis así. quedó ahí. José, quedó ahí cuando tendría excavadoras a lo mejor en esa época. Por eso, entonces... Claro, pero ni excavadoras, porque con el argumento de que se pedían datos y exhortos, eso se paralizó porque no venían los exhortos. Claro. Y alguien se debe haber interesado en que esos exhortos no vengan, no vinieran, nunca. Digamos. Claro. José, para cerrar, no podemos dejar de preguntarte, y ya con el humor nos metimos en ese tema, porque es un tema para un sujeto que es nuestro público en su mayor medida, que tiene que ver con un apoyo a los 12 años del gobierno anterior, y tiene que ver con, me imagino, es un tema, el tema de López, por ejemplo, ¿no? Porque ellos que van a decirnos es, ustedes van a buscar esto, pero a López nadie lo siguió. ¿Vos qué respuestas darías, digamos? Porque la gente, la verdad, necesita tener herramienta para contestar. Sí. Yo lo que digo es que, digamos, Jauretche ha escrito sobre esto, la vulnerabilidad de los movimientos populares cuando el tema de la corrupción. Y con lo que yo entiendo como funcionario y militante político, que hay situaciones donde... La conducta puede significar traición, y yo creo que este es el caso de López, digamos. No hay justificativo para hacer esa situación, más allá de las cosas raras que tiene todo el caso, porque, digamos, hay cosas que son de Almodóvar, ¿no? De Almodóvar, y sí, ahora aparece una obra. Digamos, hay cosas muy raras que digamos, alguien va a tener que en el futuro, yo creo que todo se sabe, pero... En el corto plazo, la vulnerabilidad de los movimientos populares, tanto de Argentina como de Brasil y demás, está ligada a la corrupción que pueda demostrarse de los partícipes de esa manera. Entonces, es doblemente grave para un movimiento popular en la situación. Lo que no quita que uno pueda fijar bien los casos y como política interna y a futuro... tratar de que la estructura que tenga eso expulse toda esta situación y la controle. Pero eso significa un retroceso y una recomposición política, que a mí lo que me preocupa es fundamentalmente que no vulnere el compromiso de la juventud que siguió este modelo y que es la garantía de que esto pueda continuar. Entonces, pero Báez, por ejemplo, Báez, ¿no se nos escapó Báez? Lo tendríamos, ¿qué análisis haces del caso Báez? Claro, porque en el caso Báez, digamos, acá hay procesos de enriquecimiento, no solo de las constructoras, digamos, ¿no? Que están en el tapete, porque la verdad que no es una cosa que sea de un sector político. No, eso está acá, clarísimo. Es una cultura empresarial que vive haciendo esas cosas. Entonces, no estaría mal que eso se termine o salte cómo es la operatoria y cómo reparten en todos lados esto y cómo van asociando personas que luego quedan cómplices de toda esta historia y ellos van saliendo fuera, ¿no? Eso no, claro, no es. Sí, sí. Entonces, esa situación, por un lado, pero ahí, desde el punto de vista del proceso penal, en el caso del lavado, para el caso de la responsabilidad que nos tocaba a nosotros, tenían que aparecer y tiene que aparecer siempre un delito precedente que origina la masa de dinero ilícita. Ajá. Y esa situación, cuando hay dinero generado en el Estado, ¿no? Es muy difícil porque el cheque que emite el Estado es de origen lícito. Claro. Y entonces... ¿Qué hacen con esa plata? Ya es otro tema. ¿Qué hacen con esa plata? No es que no haya delito a posteriori de la emisión del cheque, pero si nadie denuncia en su momento o prueba, como en estos casos, lo que le faltaba al juez durante años era el origen... delito precedente... de la acumulación, porque los certificados de obra son verdaderos y las obras, si se hicieron, son verdaderas. Y si nadie denunció los sobreprecios en su momento, y pudo demostrar, y los que licitaban no protestaron en contra, ¿no? Si hubo una licitación, porque son por licitación pública, y los que licitaban no se quejaban y no denunciaban, esa masa de dinero es muchísima en 20 años. Entonces, acá hay situaciones que se están magnificando en función de que hay que pensar que 20 años haciendo obras, y además la lógica de las licitaciones es que las empresas que pueden licitar son las que van ganando las obras. Entonces se transforma en una élite de no más de 10, 15 empresas que son las que están en condiciones de licitar las represas, las cosas... Claro. Las autopistas. Esto por ahí hay que cambiar esa estructura sistémica. Pero tiene lógica dentro de la lógica de que el tipo que va construyendo vuelva a conseguir licitaciones. Y claro, y si no construyó nunca va a ganar. Entonces, claro. Esa situación, por un lado, más el negocio de ganarla y repartírsela según las empresas, por digamos, no por licitación realmente, sino por acuerdo empresarial, por oligopólico, claro. Requiere toda una investigación y toda una voluntad de romperlo. Que la verdad que no aparecían los delitos precedentes. En el caso de la oficina tenía que aparecer un delito precedente y sobre eso se trabajaba. Quizás ahora haya aparecido en el caso de las facturas truchas. Claro. Que sería, porque sería muy lógico para un lavador de tener dinero en blanco y transformarlo en negro, ¿no? O sea, porque eso, ¿no? Esa es buena. El delito es al revés. Ajá. Bueno, esto es una cuestión que se escapa por ahí y uno no puede andar discutiendo los tecnicismos, pero... Sí. Es muy estúpido, todos los lavadores de dinero lo tienen ilícito y lo tratan de hacer blanco, claro. Entrarlo en el sistema financiero. Esto viene del sistema financiero. Y hay antecedentes de delitos cometidos a posteriori, que nosotros hemos entrado en el caso, hay un caso que se llama Intelisano en el Ministerio de Economía, que pagaron cheques de cosas que no había que pagar. Sí. Se siguió el camino del dinero y todo, y nos anularon todas las acusaciones por lavado porque el dinero había salido del Estado. Claro. Entonces hay una dificultad en esto, que es los delitos precedentes. Si prueban el delito precedente, en todos estos casos, queda automáticamente la posibilidad de ingresarle por lavado y pedir el decomiso. José, pero muchas gracias. Ese es el tema. Muy bueno, claro, la verdad es un tema complejo y muchas gracias por la información que en este momento es agua en el medio del oasis. Así que te agradecemos por la comunicación y esperamos poder volver a hablar con vos. Es muy importante tu voz en todo este lío, por así decirlo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Estábamos en comunicación con José Pepe Esbatela, ex titular de la Unidad de Información Financiera. Vamos a un corte ya que nos repasamos. Ya volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré.

Atún, aceitunas negras. ¿Atún, aceitunas? Negra, salsita, cebollita. Qué lindo. Bueno, después nos vas a pasar la receta, me parece. Un día podríamos dar un poco de recetas. Sí, sí. Me gustó eso de aceitunas y atún. Perdón que cambiemos así rotundamente la información. Me avisa de producción, ya estamos en línea, en contacto. Aguardame un instante. Sí, estamos por el caso de México. Sí, por el caso de México. Sí, sí, ustedes sabrán y lo comentamos al... al principio sobre la situación que está pasando en México, que hoy nos acaban de informar sobre el toque de queda, ¿no? Así nos están haciendo saber que está más complicado lo que pasó el domingo. Y para poder tratar este tema, estamos en comunicación con Fernando Buenabad, filósofo, escritor e investigador mexicano. Fernando, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Te saluda Julián Saúd y Miguel Fortuna acá en Radio Rebelde. Un abrazo para ambos. Muchas gracias por atendernos. Mira, en realidad tenía que ver con esto que sale de la agenda mediática, ¿no? Como vos sabrás, en Argentina hoy estamos, los medios están ocupados de otras cosas, que no nos parece mal, pero que oculta de alguna manera y deliberadamente situaciones que tienen que ver con nuestra América profunda, y en este caso México, ¿no? Que supimos a partir del domingo que hubo por lo menos ocho muertos, que tienen que ver con una gran disputa en Oaxaca, se dice así, ¿no? Oaxaca. Oaxaca, sí. Oaxaca, es con J. Oaxaca. Y que por los mensajes, ¿no? Porque esto de las redes sociales hace que podamos saltar el cerco, ¿no? Se está diciendo de que se dio el toque de queda, o sea que la represión está crudeciéndose en este momento allá en México. Sí, anoche mismo los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como la CENTE, sí, que es una corriente interna del Sindicato Nacional de Maestros, tenía un acampe en la Plaza Zócalo, se llama, de la ciudad de Oaxaca, y la policía entró horas más tarde de los acontecimientos del domingo, entró a la plaza ordenando que se cortara la luz de todo el perímetro, uh-huh, y los teléfonos fueron suspendidos, cortadas las antenas, incluso de los celulares. Y entró la policía, por supuesto, a barrer y a hacer de las suyas, porque por supuesto que ya entiende la policía que con los teléfonos hay una posibilidad de comunicación y de redes alternativas en redes sociales que dificulta con mucho la impunidad con que históricamente se ha manejado la policía. Eso ocurrió y durante las horas de la noche hubo balazos, disparos, hubo heridos, sí. Y la situación ha ido empeorando al punto de que el propio gobernador ha decretado una cosa que es una aberración total, todo para negarse al diálogo que los profesores exigen, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso una especie de estado de sitio que han establecido para la ciudad de Oaxaca, y estamos esperando información sobre cómo van a reaccionar los partidos políticos, cómo van a reaccionar, digamos, las fuerzas de movimientos sociales de la zona, que no son pocos y que son muy activos y que tienen una resistencia en la lucha ya durante muchos años. Pero lo que pudimos ver es que la acusación es muy grave, tiene que ver con lavado de dinero. O sea, como la excusa o la situación que hace ir contra lo que sería el gremio de docentes, ¿no? Porque en definitiva lo que están tratando de pasar por arriba tiene que ver con la estructura sindical. ¿Vos podés, estás al tanto de esta situación y cuál es la situación y qué implicaría? Vale la pena recordar, así sea muy brevemente, sí. El origen de esta disputa. El gobierno de Enrique Peña Nieto, desde que llegó a la presidencia, avanzó sobre el proyecto de privatizar la educación del país. Este es un sueño largamente acariciado en México, porque con más o menos 110 millones de habitantes y una población infantil y juvenil muy grande, la sola oferta y venta de libros para escuelas primarias, secundarias y preparatorias constituye un gran negocio sobre todo para los grupos españoles, sí, que han venido digitando con Peña Nieto la posibilidad de crear un gran pool empresario español para ser ellos los dueños de la producción de cuanto libro sea necesario, encajarles a los niños desde el antes de la primaria. Uh-huh. Y eso representa un gran negocio cuyas medidas hoy mismo son incalculables. Realmente, ese es el sueño privatizador, que incluye, por supuesto, entregar la estructura toda de la educación pública, convertirla en una educación arancelada en distintos formatos, hasta, por supuesto, las maestrías y los posgrados, que ya hoy son virtualmente todos privatizados. Fernando, ¿sí? Eso, ¿la educación en México es privatizada en la universidad? Y, o lo que llamamos acá secundario. No, históricamente la educación fue pública, gratuita y laica. Por supuesto, claro. Desde la primaria y hasta la secundaria obligatorias. El nivel de preparatoria, que es lo que ustedes llaman acá secundaria, sí. Que está dividido en México en secundaria y preparatoria, que son 6 años, sí. Una parte es universitario y otra parte es del gobierno federal. Las universidades son todas autónomas, claro. Porque hay un decreto de autonomía universitaria, sí. Para cada uno de los estados, donde la autonomía implica eso, autonomía académica y administrativa. De todas maneras, todas obedecen a un plan rector, pues, de la propia Secretaría de Educación Pública y de la Constitución. Al pretender Peña Nieto privatizar la educación, al pretender que desde la primaria, con 6 años, luego la secundaria de 3, y luego, por supuesto, las preparatorias y las universidades hasta posgrados se vuelvan todas aranceladas, está entregándole un paquete muy jugoso de negocios a un sector de inversionistas, por un lado norteamericanos y por otro lado españoles, que han venido, repito, haciendo el lobby desde hace ya varios años. Peña Nieto inventó para hacer esta entrega un proceso de evaluación, le llaman, académica, y comenzó a hacer un repaso grado por grado, escuela por escuela, estado por estado, de los maestros sindicalizados, que entre los que hay, por supuesto, niveles muy diversos. La propia crisis educativa de México ha venido ofreciéndonos un debate muy profundo hace muchos años, y eso no está exento de, por supuesto, una crisis de corrupción en el sindicato y en fin, todos los vicios mismos que el sistema capitalista expresa en sus instituciones. Esta corriente, que es muy crítica, la CENTE, ha venido discutiendo el problema de la estructura misma del modelo educativo, pero también de la estructura política y administrativa del Estado. Se opusieron radicalmente a este sistema de evaluación selectivo, sí. Que lo que pretende es echarlos a los profesores para entregar una estructura muy adelgazada y que los comerciantes de la educación puedan hacer sus negocios. Hacer negocios, ¿no? Directamente. Esto inició realmente una lucha expresada por la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con sus argumentos, debatiendo que la tal pretendida reforma no tiene sustento, que las evaluaciones son todas insustanciales, que el método de evaluación tiene muchos vicios y que en todo caso el método, el proyecto y la discusión sobre la educación del país no debería pasar por un gobierno y por sus cómplices o socios comerciales, claro, sino sí. Que debería ser un llamado nacional a un debate abierto y público que sea una consulta, ¿no? Fernando, con respecto a esta situación, ¿no? Porque es de mucha gravedad, o por lo menos los ojos de los que los miramos, que desde acá una situación con tantos muertos, ¿esto conmociona a México o es un microclima? Digamos, que la sociedad mexicana está adormecida ante estas situaciones o se levanta, se rebela contra esta situación. Mira, hay un sector que está definitivamente narcotizado por las televisoras privadas, sí. Y que sigue aplaudiendo los espectáculos, digamos, de bailando por una necedad cualquiera, ¿no? que pasan por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Allá también tenemos es un programa cóndor, que se llama Intragables, como el que tienen ustedes acá en Argentina, sí, sí. Y también tenemos toda la misma caterva de delincuentes mediáticos que ustedes tienen acá, sí, sí. Que son la crema y la nata, por cierto, ¿no? Entonces, los tenemos todos, porque en todo el continente se repiten como calcomanía, ¿no? Con calcas. Ese sector sí está muy anestesiado, pero el país ha pasado por una guerra del narcotráfico que ha dejado el país ensangrentado. Tenemos ya más de 40.000 muertos en esta estúpida guerra, que no ha sido más que entregarle a la DEA el negocio del narcotráfico y del crimen organizado. Es un país que ha vivido la tragedia y la desgracia de los 43 de Ayotzinapa. Sí. Es un país que tiene todavía deudas del año 68 con los estudiantes muertos. No ha habido un solo detenido, no ha habido un solo juzgado por ese crimen de lesa humanidad terrible que todavía es una llaga abierta en México. Es decir, es un país que ha venido resistiendo este proyecto del capitalismo más aberrante y más vergonzante, teniendo además como tragedia de vecinos a los Estados Unidos, que son el principal consumidor de drogas, de armas y de todos los vicios que uno puede imaginar. Esta situación compleja va presentando en México puntos de hartazgo, y sí hay sectores muy movilizados. El de la CENTE es quizá uno de los que mejor ejemplifica esta conciencia crítica popular, muy de la base, muy en contacto con sectores campesinos, muy en contacto con la clase trabajadora. Los maestros en México siguen siendo, casi miembros de la familia, ¿no? Son, para decirlo de una manera muy simple, y entonces tienen una raigambre popular enorme. Hoy mismo los episodios de este fin de semana en Oaxaca tienen por protagonistas no solamente a los maestros, sino también a muchos padres de familia y muchos sectores organizados que se han sumado ante los atropellos. Esto ya no solamente una orden de represión contra la CENTE, sino que esto es directamente un ataque a una rebelión popular, ¿no? Muchas gracias por la información, Fernando. Toda nuestra solidaridad para México, y esperamos poder volvernos a ponernos en contacto nuevamente por alguna situación. Muchas gracias, que viene bien avisarle. Yo ahora voy a comentar con los compañeros en México que ustedes están atentos. Viene muy bien la solidaridad, y sobre todo no quedarnos en silencio frente a estas atrocidades. No, por favor, cualquier información, cualquier mexicano que quiera salir de México, lo arreglamos, lo hacemos. La verdad que son momentos muy difíciles y los micrófonos tienen que estar para eso. Pues un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Siempre. Estamos en comunicación con Fernando Buenavad, filósofo, escritor y investigador mexicano que estuvo acá en nuestro país. Sí, con Estela Caloni dando una charla muy interesante. Promocionando esta idea de hacer una federación de redes. De medios. De medios. Sí, qué terrible, ¿no? Lo de Oaxaca, ¿se llama, no? Oaxaca. Oaxaca, y bueno, todavía no está cerrado el hecho de Tlatelolco del año 68, ni los 43 chicos que han desaparecido. O sea, los métodos más parecen de la época de Pizarro, ¿no? O sea, te lo pones y te liquidan. Es la consecuencia de una guerra de narcotráfico, ¿no? Esto nos hace acordar a nuestra patria. Está tan metido en ellos de matar gente cuando no estás en contra de algo que hasta el Estado lo hace. Ahí está, ahí Pato Bullrich contra la guerra del narcotráfico. Esperemos que no llegara a estos niveles de violencia. Sí, no viene Pérez Corrade, parece. No, parece que no quiere venir. Ahora lo comentamos. Vamos a una tandita y ya venimos. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Martianos, lo triste de todo esto es el cipayaje que tenemos adentro, de gobernadores, senadores, intendentes, que enseguida salieron a desmarcarse del kirchnerismo y votaron estas leyes cipaya de hambrear el país a cuatro manos. Pero lo interesante es quienes defienden al Frente para la Victoria. Eso es lo interesante. Radicales, de fuerza, tipos probos. Y la militancia que realmente cree en el gobierno nacional y popular. Eso es lo extraordinario. Un besito, Ángela. Bueno, le voy a dar una noticia que ustedes no la van a ver en ningún lado. ayer, 4 de la tarde, Quinta de Olivos, manifestación vecinal. Manifestación vecinal con carteles en contra del tarifazo. Un despliegue policial inusitado. Carros de asalto, policía, el grupo Cóndor, policía federal, policía metropolitana. No, era una cosa increíble. Ciudad vallada, estábamos en un estado de sitio. Pero los vecinos salimos igual. Éramos bastantes, por ser una zona gorila, esta zona de Olivos, que lamentablemente tengo que vivir acá, soy Susana de Olivos, pero salimos. Y, y ya nos vamos a organizar para seguir saliendo, porque este señor no se va a llevar nuestros esfuerzos. Hasta la victoria siempre, compañero, y somos más de lo que pensamos. Compañero, buen día. Hoy a las 8 de la mañana la gobernadora hizo jurar a la policía, a los cadetes de la policía. Y sabe a quién tenían adelante, a unos pobres 300, 400 chiquitos, cagándolos de frío en la escuela Bucetich, en medio del campo, a las 8 de la mañana. Son unos hijos de mil, son unos hijos de mil estos, segundo de vuelo. Buenos días, chicos. Ayer observaron desde el colectivo por la calle Florida, otras calles así céntricas, ¿no? Observé que han puesto como, ¿vio las últimas partes de las balas? Los balines, una cosa así en el piso, uno al lado del otro. Y se me vino la imagen de todas las movilizaciones que hacemos, ¿sí? ¿Quieren meternos miedo también hasta en el piso, cuando miremos el piso, ¿sí? Con la fuerza, como en la época de las botas. No sé, me dio esa sensación horrible. Pero... Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, mire, me siento estafado. Me siento dolido por mucha gente del Frente para la Victoria que está mostrando cuál es su verdadero perfil. Votándole todo a este impresentable y delincuente del señor Macri, por llamarlo de alguna manera. No puedo comprender cómo no se dan cuenta. La Presi decía... Te van a pasar de Fanta y no te vas a dar cuenta de nada. Abran los ojos. Hoy más que nunca con Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, muchachos. Esto es vergonzoso. Mientras te hablan de López, que tiene que estar en Cana y fusilado, como dice Delía, si es posible. Te están pasando los elefantes. Mañeto y el impresentable de Quintana, el CEO de... Sí, buenos días, querido Samartiano. Lo que pasa es que acá todos los que hacen las obras públicas se conocen y trabajan en sociedad, porque todo el fierrerío que tenía Valls allá en el sur, toda esa maquinaria que mostraban en la tele, esa tremenda maquinaria, decían que la iban a expropiar. Y dijeron, no, momentito, eso no se puede expropiar, es de la sociedad. Todo tiene que ver con todo. No pudieron expropiar todo ese fierrerío que tiene Báez allá en el sur, porque tiene su socio, viejo. Un besito, Ángela. Hola, buenos días, muchachos. Bueno, habla Graciela. El tema de las coimas, de las cometas y del vuelto ese, que es en todas las escalas. Hay más chicas y más grandes. Y más chicas son, por ejemplo, lo que sucede con los administradores y los que hacen arreglos en los edificios. Por ejemplo, en mi edificio, en mi caso, ¿no? El administrador siempre está arreglado con el gasista, con el plomero. Se cambia el administrador, se cambia el plomero, el gasista, y pasa exactamente lo mismo. O sea que es muy difícil eso de controlar, porque ya es inherente al ser humano. Buen mediodía, chicos. Ayer ha sido un día nefasto y triste que quedará grabado en nuestra memoria. Se conmemoró sin la alegría de la participación popular, pero sí con adoctrinamiento presidencial a niños escolares, con globos en lugar de banderitas, discursos sin mención de la palabra patria, con plazas y monumentos públicos vallados por fuerzas militares, con protestas y desazón de la gente en todas las provincias y con represión oficial a la... 12:28 y estos eran los mensajes al 4524-7816. Muchos mensajes, por cierto, mucha indignación. Al final no pudimos comentar los anteriores porque justo tuvimos la entrevista con Evatela. Es así, cuando salen las entrevistas se va corriendo todo. Está con nosotros Rocío. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo andás? Hola, buen día, Juli. Buen día a toda la audiencia. Hoy se viene la columna, ¿no? Hoy se viene la columna. Se ve que es el martes el día, ¿eh? Me parece que ya quedó firmado. Tenemos que terminar, falta una firma. Para el contrato. Nos faltan firmas. Ro, ahora después del media hora vamos a... ¿Tenés algún título para adelantar? Sí, hoy vamos a hablar de la aportación de armas en Estados Unidos. Tiene que ver con lo que sucedió en el boliche Pulse en Orlando. Así que daremos algunos números. Bueno, cuánta gente muere, cuántas armas hay en Estados Unidos hoy en día. Ya hablaremos de eso después de la tanda. Mensajes en Twitter, Roberto Funes 1. Dice, gracias por comentar. Gracias a vos, Roberto, por escribirnos por Twitter. La verdad que Twitter no sé qué pasa, está medio lento, no puedo entrar a ver las notificaciones. Así que cuando logre entrar vamos a pasar. Ahí vino, bueno, los leo y vamos a estar diciéndolo después de un ratito. Vamos a también tratar el tema de jubilados. A ver si podemos, aunque sea dos minutitos, contar qué se está votando, digamos, qué se votó en diputados. Y qué hoy, porque eso se vota y hay una comisión que empieza como a analizar punto por punto y sacar la comisión para poder ir a, no la comisión, la cometa, ¿no? Que no, ¿no? Palabra. El Movicón, como dijo el de la Uya. 15 sí. Adelante. 15 adelante. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. Esto es el programa de la revista Amartya. No Nos Queda Otra. Hacer es la mejor manera de decir. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. ...12 y 34 estamos de vuelta al aire de Radio Rebelde, en el programa de la revista Amartya. Llegan más mensajes, vamos a ver si tenemos un tiempito para poder pasarlos, pero ahora nos metemos directamente en la columna ¿Quién es quién?, la columna de la señorita Rocío Alterleif. Sí, así es el momento de hablar de esta columna que parece que se queda los martes, así que los espero todos los martes aquí. Suerte que no grabamos nada, que decían, venga el miércoles, pero no. Venga cuando quiera, uno viene y después vemos si entra o no. Usted prende la radio que va a aparecer. Claro. Bueno, en primer lugar me gustaría decir algunos números acerca de la aportación de armas con respecto a la población. En Estados Unidos aproximadamente en este momento hay 310 millones de armas. Estamos hablando de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos, sí. 310 millones de armas. Esto solo incluye las armas que tienen que ver con balas. ¿Cuántas? 310 millones. Y los estadounidenses son 306 millones. O sea que hay 4 millones de armas de más en Estados Unidos. Pero escúchame. La tienen los mexicanos, diría Trump. Claro, la pasaron para México. Andá a discutir, boludo. Andá en un me diste mal el vuelto. ¡Pum! Terrible. La quinta enmienda. Empiezan con la quinta enmienda. Segunda enmienda. Con la segunda enmienda. Exacto. Tienen una enmienda. Yo siempre tiene una enmienda que te justifica todo. Bueno, según el FBI, estas armas las tienen el 90% de los habitantes de Estados Unidos. Es decir, que no son 4 millones los que sobran, sino que son más, porque no son todos, no son el 100%. No, o sea, que un 10% son 30 y pico de millones. Claro. Y los nenes chiquitos, que tampoco son de juguete. Bueno, estas armas, lo que vale tener en cuenta es que una persona no tiene una sola arma. Por eso hay 4 millones de armas que se supone que sobran. Porque hay 4 millones de personas que tienen más de un arma, si podemos hacer la cuenta de esa forma. Pero más allá de eso, es un número importante, es un número que determina también el valor que se le da culturalmente a las armas en Estados Unidos y que también se relaciona con el gasto militar que tiene Estados Unidos por año, que corresponde al 39% del gasto militar mundial. Es decir, que es casi el 40% del gasto militar y tienen un gasto de 682 mil millones de dólares solo en armas. Lindísimo. Hacen un aporte muy importante a la fuerza armamentística. Para que se entienda la gravedad de estos temas, vale recordar lo que sucedió hace unos días atrás en un boliche de Orlando, como venía comentándolo antes de la tanda, donde murieron 50 personas, un boliche llamado Pulse, que queda en Florida, Orlando queda en Florida justamente, y donde un hombre tranquilamente entró y empezó a matar a mansalva a la gente, porque bueno, tenía ganas de matar gente, pareciera. Pero no es la primera vez que sucede esto. Ajá. Es algo que sucede bastante seguido. De hecho, este año ya han habido 145 hechos de este tipo, no de boliche, sino de lo que se llama Massive Massacre, perdón por decirlo mal, sí. Pero es una masacre masiva y en Estados Unidos registran este tipo de nombre cuando mueren 4 personas o más. O sea que este año... ¿Cómo pasan las universidades o claro, en esos lugares? Claro, como sucedió en un cine en 2012, sí. No sé si lo recuerdan. ¿Cuántos van ya? 145 masacres masivas en 6 meses. No muertos, masacres. Masacres. Ah, pero es una... Pero el punto es este, para hacer una masacre de 4 masiva para arriba. Tienen que morir 4 personas por lo menos. Entonces es así de fuerte locura, el hecho. En 6 meses nada más, en 145 hechos, 4 personas o más murieron. Solo porque, bueno, a alguien le agarró la locura de entrar a un lugar y asesinar gente. Bueno. Hay que ver, claro, cómo para, se construye sí, esa locura. Para que se entiendan los números, me voy para el año pasado, que es donde se pueden registrar la mayor cantidad de incidentes con armas de fuego, por lo menos lo registraron los últimos 10 años por el gobierno de los Estados Unidos. El año pasado hubo 53.238 incidentes con armas de fuego. Esto incluye, obviamente, lo que sucede en las casas. Ah, vi a alguien extraño, entonces saco el arma y le pego un tiro. Basados en la segunda enmienda, fundamentados en el derecho que tiene cada uno en la Constitución Nacional de los Estados Unidos a poseer armas, claro. No a la privacidad, a poseer armas. La gente que mata a alguien que entra a su casa o que pasa por la puerta y es medio morocho, esa persona puede salir caminando tranquilamente de la policía porque, bueno, él estaba protegiendo su propiedad privada y tiene el derecho a poseer armas, además. O sea, pero el hecho de poseer armas te da un privilegio el tema de dentro de la propiedad privada o podés portarla libremente. Bueno, a eso voy. Hay varios puntos importantes a resaltar con respecto al derecho a tener armas. La segunda enmienda lo que hace es proteger 100% el derecho a poseer una arma en cualquier tipo de ámbito y en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en Texas se aprobó hace unos meses atrás que cualquier persona puede llevar su arma a la vista en cualquier lugar. A excepción de aquellos lugares donde, por ejemplo, yo tengo, no sé, un local donde vendo comida y no quiero que vengas con tu arma, no quiero ver tu arma. A excepción de esos lugares donde alguien pone un cartel y avisa al estado de Texas que ahí no permiten que entren con el arma. Como un prohibido fumar, digamos. Claro, pero tampoco es que no puedes entrar con armas. No puedes traerla a la vista. El paquete de cigarrillo lo tenés en el bolsillo. Claro, no puedes traerla a la vista. O sea, esta ley lo que hace es dejar que la persona la traiga a la vista, a excepción de los locales donde cada uno dice, che, yo no quiero que entres a mi local con el arma a la vista. Entonces le avisas al estado de Texas, pones un cartel en la puerta y se supone que lo tienen que cumplir. No fumen y porte arma. Ni porte armas. Ahora, lo otro es los requerimientos, porque vos decís, bueno, ponele que sí, pero para tener un arma tenés que, no sé, tenés no. que hacer... no, queridísimo, pero compañero. 25 exámenes. Una consulta. En Pulse. O sea, vos podrías entrar con un arma, si no hay ninguna prohibición, como entró este muchacho. Es una locura total eso. Bueno, hay un punto importante con respecto a Pulse y a eso voy. Orlando, Florida, no es lo mismo que Texas. Por eso hay que aclarar varias cosas. El ejemplo que yo di recién es sobre Texas, no en todos específicamente. Los estados, es lo mismo. Ese es el tema que tiene Estados Unidos. Cada estado es casi autónomo. Casi decide por sobre todas las cosas. Pero, es una unión de estados. Claro, justamente. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el tema? Con respecto a la segunda enmienda, en el 2010, por ejemplo, el Congreso de la Nación de Estados Unidos decidió que nada, absolutamente nada, local o estatal, puede estar sobre esta segunda enmienda. Es decir, que si Texas decidía otra cosa, iba a quedar fuera del plato. ¿Se entiende a lo que voy? La segunda enmienda está sobre todas las cosas para toda la nación estadounidense, a pesar de que en un estado puedan decidir que no. O sea, perdóname, ¿de qué época es la segunda enmienda? De 1791. Está en la Carta de Derechos de Estados Unidos. Claro, porque tenía que ver y con una lógica de otro país, claro, digamos. Por eso de otra estoy situación. Diciendo, o sea, cuando eran todos cuatreros, western. Claro. Bueno, pero a esto voy con el tema de Orlando. Son diferentes los puntos. Y también es diferente. No, perdón. También es muy importante resaltar que las políticas de Estado que se llevan adelante no se terminan viendo palpables. Es decir, Obama, por ejemplo, a principios de este año declaró que era muy importante para la protección de las personas que cada vez que se vende un arma se vea si se cumple con el tema de que se compruebe que la persona no tiene delitos previos con armas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo que pasó con Pulse, el hombre había sido investigado por el FBI 2 veces en 3 años. Y el tipo tenía un montón de armas. Entonces, no sirve de nada esto que decía Obama. Y no solo eso. Si ustedes entran a internet hoy, pueden comprar el fusil de asalto que usó este hombre, justamente, en Pulse. Lo pueden comprar por $500, sin ningún tipo de restricción. Te lo traen a tu casa. Te lo traen a tu casa. Pero pará, no, ¿cómo? Yo compro tipo como un chocolate. Sí, incluso la cadena de supermercados Walmart, perdón por la publicidad. Ay, por favor. Es una de las cadenas que tiene más supermercados justamente en Estados Unidos. Que pague Walmart. Y ahí, al lado de las verduras, tenés la fruta justamente, la frula. La verdura. Y tenés las armas, digo. Me refiero a la que granada. Las armas están expuestas, como acá tenés expuesto, no sé, las toallitas femeninas, la comida. Sí, te entiendo. Banana, entonces, una granada y al lado un arma. Promoción, claro. con el fusil te llevas una granada. Claro, entonces es fuerte este hecho, porque está bien, uno lo dice y dice, ay no, porque en las películas se exageran. No exageran, es cierto. ¿Te puedo interrumpir? Ayer miré Rambo. Onda, plan de... plan, me levanto muy temprano con mi hijo, me lo encajan, a, está muy bien, a la, bien temprano cuando se levanta, y me puse a mirar Rambo, que decía mucho Rambo 1, ¿no? Y ¿sabés qué? Flasheaba con el tema de la violencia. Porque uno, digamos, aunque no te pegue la locura, acá no puedes conseguir el nivel de armamento que allá sí tienen posibilidad. Pero yo me imagino, para estos locos de la guerra, cómo ese tipo de películas, que datan de hace 40 años, ¿no? Y que hay un montón más todavía. Esta locura de resolver el tema de la violencia de las armas, del poder que te da matar mucha gente, yo no sé si tendrá que ver, pero me imagino que hace esta construcción cultural de, bueno, yo lo resuelvo todos los tiros, digamos. Bueno, se ha investigado bastante con respecto justamente a las masacres masivas, hay muchas investigaciones, sobre todo desde que pasó lo del cine, desde que pasó lo de 2012, donde se quiso relacionar justamente la película Batman con una cuestión de incitación a la violencia. Pero se llegó... Estaban proyectando Batman cuando un tipo... Claro, el tipo entró y empezó a matar gente. Y se llegó a la conclusión que... Ellos ven el pato Donald, también se te agarran claro, a ti. Claro, claro, por eso. Se llegó a la conclusión de que no tenía nada que ver y de que era una cuestión más bien de un psicótico que tiene la idea de inmortalidad. Entonces dice, bueno, voy a hacer un hecho histórico y voy a matar gente a mansalva. Hecho que también llega a la conclusión de que es azarosa la gente que muere. No es que, bueno, yo te mato por tal cosa o te mato por tal otra. Cosa que se quiso relacionar en Pulse con el tema de la homofobia. Que todavía podría no ser, se pero podría haber sido eso como ir a un supermercado. Claro, supuestamente ahí no. Ahí lo relacionan no con la homofobia, con el tema de ISIS, para que más le convenga. Pero bueno, volviendo a los números... El tema es la violencia que hay claro, en la sociedad. Claro, y además el aval que hay desde las políticas de Estado con respecto a las armas. También vale resaltar, volviendo al tema de Texas, que hace unos días atrás estuvo Donald Trump en el marco de su campaña presidencial. Que echó a su asesor, ¿eh? Vale echó decir. A su asesor, eso porque también está bajando, es noticia. Por suerte. Exacto. Bueno, ayer hubo un atentado, o quisieron hacer un atentado con Donald Trump, también un joven de 20 años, algo así, salió en los portales. También, el tema, cualquiera cacha un fierro y dice, bueno, tienen los magnicidios de presidente. Claro, también. Bueno, convengamos que si liquidan presidente, sí. No hay control de nada. Pero bueno, a lo que iba. Sí. Fue a hacer campaña a Texas y resaltó lo primero que dijo, porque le preguntaron justamente sobre lo que sucedió en Orlando, justamente porque es un xenófobo así declaradísimo. Y en vez de decir, bueno, que las víctimas, que esto, que lo otro, dijo, yo voy a proteger la segunda enmienda si gano las elecciones. Claro, arma para todo. Claro, a él no le importaban mucho las víctimas, claramente no le importan, sobre todo si son gays, sí, o sea, si sos xenófobo, ¿qué podés esperar? Pero bueno, más allá de esto, hay otro punto muy importante y muy preocupante con respecto a Estados Unidos, que ustedes saben que Estados Unidos tiene 50 estados, donde está incluido Hawái, está incluido Alaska, y de estos 50 estados, solo en 5, es decir, el 10%, está prohibida la compra de armamento militar por todas las personas. Es decir, que en 45 de los estados de Estados Unidos, cualquiera... que viva ahí puede comprar armamento decime militar. Cuáles son los 5 por si voy de visita, ¿no? Que me estoy más seguro. No, pero Donald Trump no dijo que él le parecía que si la gente hubiera tenido armas en el boliche también dijo eso y también fue en el mismo momento, dijo, si todos hubieran tenido armas en el boliche Pulse no hubiera sucedido lo que sucedió en realidad. Bueno, hubiera habido una masacre. Sabes qué bueno lo que decís vos, porque tiene que ver con la lógica de la pensando acá la a las movilizaciones con respecto a la de ni una menos, ¿no? Uh-huh. Porque sé que pensaba que, claro, la campaña es no le pegues a una mujer, no le pegues a nadie. Digamos, por supuesto tiene que ver con una fecha concreta, con la conmemoración, ¿no? Un sujeto particular tiene que ver con la mujer y pienso en la cuestión LGTB y digamos que también se toca de costado, por más que no se haya demostrado que haya tenido que ver con un odio con respecto a la homosexualidad, lo cierto es que esas poblaciones son sujetas a la violencia, ¿no? Pero que en definitiva acá la discusión, como decimos, tiene que ver con la violencia en general, digamos, ¿no? Sí, además tiene que ver con una fuerte relación de la noción de patria, de democracia, de Estados Unidos como el imperio que tiene que llevar la democracia a todos lados, con el amor a las armas. Hay una cultura de armas muy fuerte. O sea, vale resaltar también que cada vez que sucede una masacre de este tipo, la gente, en vez de, no sé, estar 20 días llorando y esto y lo otro, sale y compra más armas. Eso se vende, o sea, más. El remedio es peor que la enfermedad, gente. ¿Cómo puedes remediar el...? Es como el desabastecimiento que acá salían todos a comprar fideos, ellas van a comprar armas. Che, y las mujeres, porque sabes que ahora con esto que estaba diciendo, pensando en voz alta, siempre son hombres blancos. Bueno, en general sí. pero tampoco es un hecho para tener en cuenta en cuanto a la exportación de armas, porque todo el mundo, como vemos en estos números, todo cualquiera puede tener un arma. También vale resaltar con respecto a la xenofobia, que se ha hablado mucho del tema del tráfico de armas con respecto a los latinos en Estados Unidos y bla, bla, bla, bla. Y los latinos y negros, sobre todo. Los hispanos son un 17% de la población nada más en Estados Unidos. Entonces tampoco podemos resumir eso, porque entonces todas las armas que hay, todos los habitantes que hay, que la tienen todos los hispanos. Pero vos lo ves en las películas, que es muy común que una mujer porte un arma por seguridad, la lleva en su cartera. Claro, claro, bueno, también eso. Que no, un arma momento de bajo calibre, a lo mejor, pero la lleva en su cartera. Como hay, algunas llevan gas pimienta, algunas llevan un arma en la cartera, ¿no? O sea. Bueno, para fundamentar esto que comentaba con respecto a que cada vez que sucede una masacre pasa una suba en la compra de armas, les voy a dar un ejemplo. Luego de lo que sucedió en Orlando, Smith y Wesson, que es una de las armerías más grandes de Estados Unidos, quizá la segunda más grande del país estadounidense, subió sus ventas al otro día, un 22,4%. Al otro día, o sea, vos te enteraste que mataron 50 personas en un berriche y al otro día saliste a comprar un arma. Qué increíble. Por si me agarran a mí, dicen. No, por si las dudas, sí. Smith y Wesson, todo el que vio películas de cowboy alguna vez, claro. Siempre eran una Smith y Wesson, Remington, todos esos muchachos. Qué negocio, qué haces todavía. Sí, la verdad que es increíble. La verdad que es increíble. Y además es si vos invirtieras, ¿en qué invertís allá? No hay, ¿qué le va? Ponela en arma. Y pero, a ver. Para que se entienda con los datos duros, ¿no? Cuando yo comentaba lo de la invasión de morada, 2.358 hechos hubo el año pasado, en los cuales en el 90% de ellos murió gente en hechos de invasión de morada. Es decir, que no tiene por qué ser una persona que entra a tu casa. Por ahí fue alguien que fue y te tocó el timbre y vos no te gustó su cara, no te gustó su color de piel, no te gustó su condición sexual y lo mataste. Invasión de morada, vos estás en mi Porsche, lo que ellos llaman el Porsche, la entrada de la casa, y yo puedo decidir porque tengo portación de armas, porque la segunda enmienda me protege y porque se me canta. Y que estabas violando mi privacidad y me sentí amenazado y te pegó un tiro. Exacto. Bueno, exacto. Hubo casos donde padres que han matado hijos en Estados Unidos porque sospechaban que era un hijo que volvía a la casa. ¿Se acuerdan que fue el año pasado? Un padre que mató a su hijo sospechando que era un intruso y le pegó un balazo y lo mató. Claro. Porque todo el mundo anda con arma y le tira cualquier cosa. Bueno, también hay un punto muy importante con esto que decís, que es también el número de veces que se disparan las armas accidentalmente. No es que se disparan accidentalmente, sino que el tipo la tiene en la mano y porque empezó, no sé, a amenazar o a hacerse el guapo con el arma, terminó matando a alguien, entre comillas, accidentalmente. El año pasado fueron 1965 los hechos de este tipo. Por eso, o sea, estamos hablando también de gente que no tiene noción de cómo usar un arma. Porque, claro, por ejemplo, se la dan a cualquiera, porque si la puedes comprar con... Claro, porque por ejemplo... Y después, perdóname, ¿y qué tipo de control hay? Yo voy a Walmart. Sí. Entonces le digo, dame medio docena de banana, una docena de huevos... Y una Uzi. Y dame dos Kalashnikov. No, no vende Kalashnikov. No. El patriotismo ante todo, ¿no? Pues, una Smith & Wesson o no, una Colt o una ametralladora de esta. ¿Y qué hago? ¿A dónde la registro? ¿Hay un control, un seguimiento, algo? Bueno, hay varios puntos a resaltar sobre eso y sobre todo tiene que ver con el estado. Nuevamente, ¿en qué estado vivís? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los estados la regla es, en primer lugar, que tengas más de 21 años, y digo en la mayoría, y voy a resaltar que en Florida, que es donde pasó la masacre, tenés que tener 18. Es decir, que cualquier pibe de mayor de 18 años podría haber hecho la masacre del boliche Pulse que nos enteramos hace unos días. Sí. Pibe de 18 años. Y encima, si tenés 16 años y tenés un registro que declare que sabes usarla para cacería... Como si tu viejo te da para manejar el coche, te claro, da para manejar un arma. Pero es un registro específico para gente que realiza cacería. Ah, para caza. Bueno, pero vos podés ir con 16 años con este registro, que además podés conseguirlo ilegalmente, obviamente, y ya conseguiste un arma en un Walmart. Pero en general en los estados tenés que ser mayor de 21 años, tener un registro de conducir, llenar un formulario en el cual claramente podés mentir, obviamente. Y hay muy pocos estados que exigen lo del tema del pasado penal. Y eso es preocupante, porque si vos, yo ya hice un robo a mano armada, o yo maté y porque me porté bien en la cárcel salí. ¿Y por qué puede seguir comprando armas esa persona? No hay ningún control. No hay ningún tipo de control, además ya se nota cuando suceden estas cosas. O sea, estamos hablando de una cantidad de masacres muy fuerte, muy preocupante, donde muere muchísima gente. El año pasado fueron 331 masacres masivas. 331 hechos, son, es casi un hecho cada dos días en el cual mueren cuatro personas o más. No, no, es una locura. Ayer, creo que ayer se intentó votar en Estados Unidos algo para modificar esto de las armas y fracasó. Bueno, el tema de la modificación de las armas es algo que se discute cada vez que sucede un hecho de esto. Y no se, pasa nada. Se discutió cuando sucedió lo de Columbian, que se hizo después el documental, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que lo que sucede cada vez con las políticas que toman los estados es algo indignante porque vuelve a fomentar la compra de armas. Porque, por ejemplo, y con esto cierro para que entiendan lo fuerte que es. Según las estadísticas de 2010 a 2015, perdón, y esto figura, perdón, voy a decir la fuente porque suena que estoy hablando de la nada, claro, en gunviolencearchive.org, esto significa violencia de las armas archivo.org, que es una página que está en inglés, pero bueno, no importa, esa es la página casi oficial que tiene Estados Unidos para hablar de las muertes y del número de armas que hay en el país, decía... Entre 2010 y 2015 por lo menos ocurrió un hecho por año de masacre masiva en una escuela. Un hecho por año. A veces suceden dos, a veces no sucede ninguno, pero las estadísticas dicen que entre 2010 y 2005 ocurrieron cinco hechos en institutos educativos. ¿El resto? Bueno, el resto son en los cines, en los boliches, en la calle, en los bancos. Sí, en los shopping. La otra vez entró los tiros en los shopping. Pero ¿por qué traje esto a colación? Porque en una escuela de California se hizo una tramoya importante para poder obligar a ciertos institutos educativos de California a que tengan por lo menos cinco personas, trabajadores del lugar, con armas para proteger a los alumnos. Cinco personas, X, como si yo te dijera, bueno, vos Juli, que sos profesor... No, pero esa es la lógica esta de que la inseguridad se combate con más seguridad y más violencia, más violencia, más violencia, y terminamos todo. Y el último que... El que sobrevive, que apague la luz. Que apague la luz y que prenda la mecha, además. Entonces, hay mucho para hablar desde esto, y la verdad que recolecté muchísima información, así que la van a poder encontrar después en mi blog, La Espada, La Pluma y La Palabra, blogspot.com.ar. Ahí está. Qué importante, ¿no? Porque son noticias que tienen que ver con lo que pasa todos los días y que la vorágine de la información oculta la información. Para eso está Rocío, para poder destacar estas noticias que a veces quedan en el tintero. Vamos. La revista Martia en el aire. Pausa, ya volvemos. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Mira, desde que yo era chica tuve una discusión con un profesor que dijo, acá la Argentina fue grande, fue el granero del mundo. La gente rica y llevaba hasta sus vacas para que sus hijos vivan en los barcos, la leche de las vacas de la Argentina. Le dije, sí, con la muerte de todos los indígenas, compraban las orejas de los indígenas para ver cuántos habían matado y cobraban por las orejas de los indígenas. Hasta que un día se avivaron y dijeron, no hay que matarlo porque estos le sacan las orejas y no los matan. Por favor, desde que se parió la patria acá hubo traidores, hijos de puta. Sigo con el programa, compañeros. Por Cambiemos hemos cambiado el empleo por desempleo, comida por hambre, salario digno por salario bajo y de miedo, festejo por represión y tristeza, paritarias por precarización salarial, desendeudamiento por deudas mayores, precios cuidados por precios inflados e injustos, derechos adquiridos por derechos perdidos, país inclusivo por país expulsivo y selectivo, patria para todos, país sin patria y para los ricachones, tarifa por tarifazo, economía social por meritocracia. Hola, compañeros, me parece a mí que este López no es el movimiento, no es las ideas nuestras, es una persona que se infiltró y que, bueno, se escapó del control. Pero los que lo corrompieron, quiero saber quiénes son, No, o si la sacó de alguna caja en particular, pero quiero saber todo, ¿no? Porque siempre nos quedamos ahí en la mitad. Y hay que seguir para adelante, ellos son todos corruptos, muchachos. Hay que marcar la corrupción de ellos, que es impresionante. Y nadie habla y zafan todo el tiempo. Se han robado toda la ciudad, muchachos. 12:59 y ya nos estamos yendo. Hay mensajes en Twitter, La primera señora me hizo abordar mucho a Tita Merelo. La voz, ¿no? De cómo hablaba. Que terminó, hablaba de su profesor en la primaria y después lo mandó todos a la mierda. Bien, ahí. Que llame de nuevo y cante, ¿no? Mala mía, sí. Se dice. ¿No? Digo, me pregunto. No, hoy. Allá otro te pusieron día. Música para cantar. Greta Romario, mala mía, no le vi el mensaje, le mandaba una pregunta a Esbatela con respecto a la ley del arrepentido, que todavía no hay perspectivas, pero seguramente la van a querer llevar adelante. Si les sacarían, les proveerían los bienes al fulano López. Interesante la entrevista que hicimos, porque lo más interesante me pareció la contramirada, que tenía que ver hablar de López, hablar de Báez, ¿no? Que se lo pone en foco a Esbatela y explicó muy bien por qué no, porque tenía que ver con los orígenes, ¿no? Uh-huh. Búsquenla la nota, la verdad, muy interesante. Ya nos dice, ¿qué pasa con Rocío? ¿Por qué es columnista y no está? Y hay dos hombres. Muy progresista, nosotros, nos critica. Y bueno, son cosas que tienen que ver con... ¿Qué quiere? Que no, que hables, que cambies el tono de voz. Igual comentarle a Llano que todos los días va cambiando y que siempre ahí tratamos de poder mostrar igual la diversidad. Igual yo quiero ver cómo me imitan, porque mi voz no es de mujer. Ay, es como más grave. Va, sí es de mujer, pero no sé. A veces llaman por teléfono y me confunden con mi hermano, así que imaginen. Yo me quiero hacer la negra Bernasi sin pucho y no me sale. Hay que fumar un poco más. Romualdo Moros dice, Revista Martia proponen repudio a la represión, a lo que pasó ayer en Rosario. José Maggi y Beatriz Priotti, acto y represión en Rosario. Así que ahí están convocando para eso. Tenemos un aviso para... Déjame que lo encuentre. Se estaría haciendo, sí. El viernes 24 de junio, es este viernes. Este viernes, sí. En el marco de la Semana Internacional por la Libertad de Assange. Sí, recuerden, Julián Assange es... Wikileaks, exactamente. Exactamente, es uno de los... Embajada de Ecuador en Inglaterra. Exactamente, sí, que logró sacar muchos documentos, principalmente nosotros los pudimos saber a través de Santiago Donner. Justamente este viernes 24 de junio, a las 17 horas, el periodista de Página 12, Santiago Donner, y la ex embajadora Alicia Castro, interesante, que esté Alicia Castro, es una voz interesante para escuchar, y el ex embajador de Wikileaks, Joseph Farrell, disertarán en el aula HU08, así parece que se llama, HU 08 de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Santiago del Estero, la nueva sede, en Constitución. Bueno, van a estar hablando sobre este tema, ¿no? Y reclamando la libertad de Assange, sí, que recordemos, no es que está detenido, sino que está dentro de la embajada ecuatoriana para que no pueda ser capturado por... Se saca un pie. Por las fuerzas federales norteamericanas, ¿no? Juli, ¿puedo recomendar una cosita? Recomiende. Porque quiero aprovechar que hablamos de lo que pasó en Orlando para recomendar una nota de la revista Anfibia, escrita por Marta Dillon, nada más y nada menos, la feminista, creo, más reconocida de nuestro país, que ha escrito más sobre el tema y que sabe más sobre el tema. Escribió una nota muy, muy, muy linda con respecto al odio. La verdad, ella quería dejar de lado la homofobia y hablar de odio. Y, bueno, la pueden buscar en la revista Anfibia, no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero ponen Anfibia en internet y Marta Dillon y les va a aparecer la nota. Ella habla sobre el amor y recuerda a Sacayán como gran militante por los derechos LGBTI aquí en Argentina. Bueno, hablando de Diana, se está armando una marcha. Yo no tengo bien la data, la recibí creo que 26, no sé si no es en julio, algo así. Después, cuando tenga bien la data, va a haber la primera marcha en contra de los travesticidios, que recordemos es una de las muertes silenciosas de este país, donde se las persigue a las compañeras trans por su condición, y donde los asesinatos es cuenta corriente, ¿no? Es moneda corriente, y que eso los medios lo ocultan y mucho, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo lo que pasó, lo que sucede es que cuando la mujer no es tan conocida como Sacayán era... Bueno, y Diana, que fue conocida porque fue la que le entregó el DNI a Cristina, o sea, claro, tenía claro. una dirigente importante en el movimiento. Una historia de militancia muy fuerte, sí. Por eso digo, cuando no son tan conocidas en el marco de la militancia, o de la política, o quizá no son Florencia de la B, que en los espectáculos es una chica trans conocidísima, no tienen quizá el mismo derecho, lamentablemente, a que se conozca el hecho del travesticidio. Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Al final no pudimos hablar de los diputados, pero tenemos la información. Seguramente mañana la vamos a poder comentar, que hay más información. Pérez Corradi no quiere volver al país. Sí, no tiene seguridad acá en la Argentina. Parece que... Arrugó, ¿no? Parece que arrugó o no tiene nada para contar, y sería una situación muy embarazosa para él volver al país y no tener nada de que demostrar. Quizá tiene amnesia. No, pero aparte que ayer... Yo creo que ayer se asustó Pérez Corradi. Por lo de Pato Bullrich. Bullrich. Y le anticipó que querían data, si no, ni venga. Ni venga porque te vamos a apretar y vas a tener que decir CFK, o sea... Recordemos, estábamos recordando que por decir casi nada, por decir nada, este muchacho, ¿cómo se llamaba? El del Rodetito, Fariña. Fariña está libre, ¿no? O sea, me parece que está la lógica, ¿no? Una persecución judicial. Y le están pegando todavía a Fariña, sí, para que no siga hablando. Bueno, justamente eso es lo que se busca con lo del arrepentido. O sea, que el tipo, no por decir un nombre o por dejar pegado a alguien que le conviene al gobierno actual, quede libre. En realidad que siga teniendo algún tipo de condena. Por lo menos en el caso de Fariña, que fue el primero que llamó bueno, yo estoy arrepentido y voy a decir, ¡Cristina! Claro. Y bueno, perdón. Pero hay que demostrar, ¿no? ¿Qué quieren que diga? Claro. Más o menos fue así, ¿no? Esa es la lógica. Pérez Corradi le... Viajó Rivelli, ¿no? Si no me equivoco, estaba ahí en la foto. Rivelli, que ya se comió el canuto acá con el tema AMIA. Rivelli está muy, muy metido en el tema de lo que es la causa. La causa AMIA, la pista iraní. La pista iraní, y él sabe, la verdad, de la milanesa. Dijo, este lo van a dejar pegado y lo van a hacer culpable de cualquier cosa, y le van a decir, tenés que decir Aníbal no sé cuánto, José no sé, te digo por decir Aníbal, se me ocurrió Aníbal por decir un nombre, Aníbal, la morsa. Cristina, la morsa, la loca, la yegua puede ser. Bueno, el programa se nos acabó, queremos comentarle a nuestros oyentes que no va a estar el programa de ADN porque el señor Vicente está enfermito, está en cama, pero la programación va a seguir igual que siempre. Mucha información, música, sí, nosotros nos tenemos que despedir. Parece encontrar una bóveda en el monasterio. Ahora, escúchame, yo esta te la defiendo a muerte. Una bóveda en un monasterio es re lógico. No es una bóveda de... Si vos me decís, ¿viste? Porque decís bóveda, decís un tipo con una entrada así de acero, ¿viste? Que entras y abrís, girás una rueda y encontrás como un banco, ¿no? Usted tiene es la bóveda. Es la bóveda de... La bóveda es como un sótano, loco, encontrarlo. No, pero son de manual estos muchachos. Estaba. Bueno, ¿viste? La buscaban en el sur y estaba en el monasterio. Ese fue el tema. Se equivocaron de lugar. Impresentable. Bueno, muchas gracias, Miguel Fortuna. Mañana dijo Marijuana, ya está. estoy con la topadora. Dijeron, no, pará, Maricón. Pará, no es para tanto. No es para tanto. No es para la tanto. Tengo lista acá, le puse gasoil y la tengo preparada. No, no, cabe nada. Muchas gracias, como siempre. ¿Podemos ir los martes? Esperemos, sí, sí. Veremos. Yo creo muchas que gracias. La agenda le hace bien los martes. Muchas gracias, Ro, por estar con nosotros, como siempre. A ustedes. Bueno. Un placer. Esto fue No Nos Queda Otra. Mi nombre es Julián Saúd y voy a estar mañana con otro piso para poder seguir dando información, poder seguir comentando, estando con ustedes para ayudar a cambiar la realidad con otra información que no vas a poder escuchar en ningún otro lado. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Marti. Hasta mañana. AM 740.